El Comité de Amistad y Solidaridad Bangladesh-Corea publicó en fecha reciente una declaración para censurar a las autoridades japonesas. La nota destaca como sigue. Debido a su política hostil hacia Corea y la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon, ahora en este país isleño, se fomenta la corriente de discriminar y rechazar a la Chongnyeon y coreanos residentes en Japón.